10, 9, ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3. Atención tripulantes, atención tripulantes. Estamos a punto de despegar. Necesitamos que se ajusten bien sus cinturones y se preparen para recibir el mejor contenido de internet. Milenautas Podcast. Comenzamos. Estamos aquí en nuestro segundo episodio de la segunda temporada. Los saluda Paul Castellanos y saluda a mi compañerísimo Alberto Vidal. Hola, Paul. Segunda temporada. Sí, ¿cómo estás, Paul? Un saludo a todos los que nos están escuchando. Pues ya el segundo capítulo, después de que nos dimos nuestra presentación en el capítulo anterior, pues ya tenemos este nuevo podcast que prometimos que iba a salir semanalmente y les juramos que estamos intentando que sea semanalmente. Una semana muy ajetreada porque, bueno, estamos en la semana del E3. Para los que no saben lo que es, les platico, es una de las más importantes convenciones donde hay avances tecnológicos y lo que nos interesa más a nosotros, videojuegos. Y es así como Milenautas Radio y Punto Gamer, la sección de videojuegos cerca de ti, tiene un enviado especial, Lego Rodríguez. Y a continuación vamos a dar una pequeña probada de lo que anda haciendo Lego por allá. Así es, les dejamos esta pequeña entrevista para que puedan vivir un poco del E3 a través de Milenado. ¿Qué tal, amigos? Estamos aquí con Dr. Disrespect. Es bastante alto. Hi, doctor. Do you speak any Spanish? I do. Hola, ¿cómo estás? Bien. Me llamo Dr. Disrespect. Mi favorito es burrito de carne asada con queso. Dan? Yeah. Uh-huh. Can you say hi to all your Mexican fans? Viewers from Mexico, Guadalajara, Jalisco, Cabo San Lucas, farther down south, right? Telemundo. Can you say un saludo para mis amigos de OM? Now you're starting to insult me, and I don't know how I feel about that, right? Come on, man. You can do it, man. Tú puedes hacerlo, doctor. I just don't know how I feel about it. Hey, Josh, we're gonna have to wrap this up. Oh, man, you have security. Yeah. Oh, okay, man. Thank you, doctor. Mr. Disrespect, ¿no? Famoso en la en el internet por sus streamings de juegos irreverentes como nosotros. Colega. Más alto que Lego, ¿no? Le estoy diciendo que Lego es de bastante alto. Por sí, Lego es bastante alto, ¿no? Y unos... ¿Qué? ¿2 metros el tipo medía o qué? Está así, estatura tipo Chewbacca y de ahí Godzilla y Mr. Disrespect. O sea, Lego generalmente nos voltea a ver hacia abajo. Ahora le tocó a él ver hacia arriba. Se siente Lego, ¿eh? Bienvenido a mi mundo, Lego. Oye, y qué noticias tan interesantes, ¿no? Banjo-Kazooie para Smash me parece súper interesante porque ya queríamos ver, bueno, ¿qué demonios sigue para Super Smash Bros. Ultimate Brawl? No sé, ya cada vez el nombre es más largo, pero pues ya queríamos ver a este personaje del Nintendo 64, ¿no? Sí, desde de las noticias que nos van dejando este E3, que el cual pues fíjate que muchos comentaban que iba a ser algo triste o que no iba a tener tantas novedades, pero creo que está, pues faltan unas pocas horas para el cierre o unas cuantas horas para el cierre. Digo, cuando usted escuche este podcast ya habrá tal vez acabado el evento, pero pues todavía no se define en algunos estudios todavía no sacan todas sus sorpresas. A mí en lo personal hay muchos juegos que de verdad me han dejado con mucha expectativa de lo que se viene para este año y el resto. En específico te puedo decir que el tráiler de Halo, que fue muy criticado, a mí me súper encantó porque va a ser el juego con el que se va a inaugurar una nueva generación de consolas, ¿no? Tristemente se ve que va a estar carísima, la verdad va a estar muy cara este proyecto Scarlet, ¿no? Si no mal recuerdo. Así es. Y pues este Halo Infinity, no recuerdo muy bien cómo es el título. Infinito, digamos. Infinito, y ¿no? Sí, y mucho más allá. Pero me llama mucho la atención este juego. De verdad, el tráiler se ve que presentaron el domingo, estuvo muy bueno. Te puedo decir que otro en específico también me gustó, el juego de los Avengers. me encantó lo que presentaron, aunque mucha gente en redes los está atacando porque no se parecen a los personajes de las películas. Entiendan, pues, es otro producto, amigues. Exactamente, denle la oportunidad, ¿no? Es como siempre les he dicho, la adaptación del libro, la miniserie, la película, son productos diferentes bajo, pues, una basados en la obra de alguien, ¿no? Entonces, sí, aguanten vara, o sea, disfrútenlo, permítense disfrutar la vida. También estaba viendo lanzamiento que ya va a salir o que se está desarrollando, ¿no? Anunciaron esto de Zelda, The Breath of the Wild 2. Trailer impresionante. Soy muy fan de la serie de Zelda, que recuerden, Zelda es la princesa, no es Link. No es Link. Link es el monito orejón. Peter Pan. El que usas. Así es. Y pues también algo acerca, bueno, que ya se ha estado viendo mucho en redes, de Cyberpunk 2019. Qué bueno que tocas ese punto. Cyberpunk en lo personal es una subcultura o un estilo como que me agrada mucho, esto de el futuro así todo chocado y muy al Blade Runner, ¿no? Muy Blade Runner, muy Mad Max. A mí me gusta mucho esa temática, digo, está muy ciencia ficción fatalista, pero pues, a mí me agrada. Y pues vemos que con la salida de John Wick 3, que este señor Keanu Chingon Reeves es el nuevo Chuck Norris, muchos dicen, ¿no? Que es super cool y todo este rollo. Vas a tener un avatar ahí, ¿no? Donde se le puede ver ya con su brazo ahí metálico. Inclusive ya vi memes que te está ofreciendo una cheve o un mazapán y cosas así. Sí, digo, no tiene límite este Keanu Reeves. Más adelante vamos a hablar un poco más a detalle sobre él. Pero, pues sí, honestamente tú puedes decir algo, Paul, y creo que tú has sido de las personas que más emocionado con este juego, como mencionabas. A mí no me llamó mucho la atención, la verdad. Posiblemente no había visto tanto del gameplay como para caer rendido, ¿no? Y decir como que es el juego de los juegos que estoy esperando, pero creo que ahorita con lo que presentaron el domingo pasado y ya con ver a Keanu Reeves, creo que sí, se está convirtiendo en uno de los juegos que sí necesariamente tengo que tener este año. No, sale hasta el próximo, ¿verdad? Creo que sale todavía falta unos meses más de desarrollo. Entonces, pues 2020, ¿verdad? Y de verdad que estaba yo pensando hoy que entre este año y el siguiente viene una cantidad enorme de videojuegos muy buenos. Que el año pasado, de hecho, fue muy fácil para escribir para Punto Gamer cuando escogimos a los 5 títulos que nos había dejado el E3. Honestamente, creo que podamos hacerlo tan sencillo en Punto Gamer este año, porque la verdad cada desarrollador es mucho, ¿no? Nintendo, de la que esperaban que solo iba a presentar DLCs o solo iba a presentar nuevas tiendas o una nueva tienda, unos nuevos servidores, la verdad sorprendió. Yo, en lo personal, no esperaba que presentara nada de Zelda. Y sí lo esperaba. Qué bueno, ¿no? O sea, sí esperaba que lo sacaran, pero no, como se me hizo hasta rápido, ¿no? Porque, ¿sí? Oye, todavía no conozco en el otro. ¿Qué fue lo que te comenté? ¿No? Oye, Paul, ni siquiera te has acabado el primero y ya vas por el segundo. Es que son unos mundos enormes y pues bastante disfrutables, ¿no? Encontrar todo. El más feliz aquí va a ser, el más feliz aquí va a ser tu hijo, Paul. Gap, de verdad, va a ser el más feliz. Sí, porque tiene tiempo para hacerlo. Claro, después de los exámenes, si estás escuchando eso, ya sabes. Primero el estudio, Gap. Si no terminas haciendo podcast como nosotros. Ah, si no, míranos. El silencio es el que. Sí, el silencio fue el que nos mató, ¿no? Nada, no. Estoy pensando. No es cierto, no, pero igual. Esto llega. Y bueno, ¿qué te parece de ahí que estábamos tocando el tema de? Y antes de saltar al tema, sí hay que decir que busquen Punto Game para que se entere de todo, ¿no? De E3. De hecho, pues nuestro compañero Leo está haciendo una cobertura magnífica de este evento, la verdad, como muy pocas veces se ha hecho, la verdad. Entonces, toda esta información que él está recopilando en estos momentos en el E3, usted la va a poder tener en Punto Gamer. Recuerda buscar Punto Gamer o en la página La Voz de la Frontera, Tribuna, también en Facebook. El Sol de Cuautla, el Sol de Cuernavaca, el Sol de Tijuana, el Sol de Hermosillo. Así que de donde estés, te llega la información. Podrá, no tienes por qué quejarte, lo puedes encontrar donde sea. Tengo celular, pues compro el periódico. No encuentro el periódico, pues lo veo en el celular. Así es, o sea, laptop, Punto Gamer está en todos lados. Y si quieres saber realmente qué te espera para todo este año, como lo que nosotros ya nos estamos imaginando, pues busca Punto Gamer para que te enteres de todo lo del E3, pues con la cobertura de Lego, ¿no? Ya, Paul, ¿qué estabas a punto de decir? Ya se me olvidó. Nada, no es cierto. No, pues estamos hablando del ni más ni menos que, pues, del Neo, ¿no? El Constantine. Ah, exacto. Que tiene fascinado a la gente. Tiene 54 años. Así es. Uh-huh. Y pues, fíjate que a diferencia de otros actores, siempre impregna de su personalidad, pero sí, sí le varía. Y son icónicos todos sus personajes. Por ejemplo, yo cuando veo a Johnny Depp o a Jim Carrey, siempre veo la misma de la máscara o al joven Manos de Tijera. O sea, siempre se me ha hecho como que es la misma. Pero en el caso de este John Wick, Constantine, siempre lo recuerdas, porque aunque sea el mismo actor, tiene algo que les deja, te digo, a los personajes. Desde Bill and Ted, ¿no? Siempre han sido películas épicas las que hace este señor. Y pues, Matrix. O sea, para mí Matrix me abrió ahora sí que free your mind, ¿no? O sea, me hizo soñar con ese mundo de las computadoras, que ya estábamos en el futuro. Ese nuevo milenio, es el inicio del nuevo milenio, le cayó como el niño al dedo a Matrix. El hackerismo, ¿no? Todo ese rollo que se estaba usando en ese tiempo, que sacar tu correo, que los chats, era como que, ay, güey, ya estoy en el futuro, ¿no? Es el guamazo de realidad, ¿no? Y el buscar ese tipo de literatura también de ciencia ficción, ¿no? Es el que... Una película muy bien hecha, de verdad. Si no la he visto... Excepto la 3. No creo que exista una persona que no haya visto Matrix, pero si no la ha visto... Ve la trilogía, por lo menos para que tenga como que la idea, vea cómo acabó las películas o cómo se le dio final a la historia. Pero sí, yo creo que todos coincidimos en que la primera es muy, muy buena, ¿no? Sí, el planteamiento que te hacen de, ¿sabes qué? A lo mejor esta realidad no es la realidad, a lo mejor estamos en el futuro. ¿Me tomé la píldora roja o la azul? Ándale, era eso también, ¿no? Todo este rollo de los déjà vu, ¿no? Ya cada persona ha sentido esto alguna vez en su vida y te dejaba pensando como, a la madre, se está reacomodando la Matrix. Mis decisiones repercuten, ¿no? Mis decisiones repercuten, así es, exactamente. Y pues yo creo que sí podemos decir que Keanu Reeves es el artista del 2019, ¿no? Fácil. Fácilmente este año nos ha entregado bastantes actuaciones. Sabemos que John Wick 3 creo que todavía sigue inclusive en el cine, o si no sigue en el cine, pues está próxima a salir. Pero las tres películas, de hecho, fueron un éxito para la desarrolladora, la productora. Inclusive se habla de que tan interesante o tan fascinante es este personaje que no va a tener una trilogía, se va a tener una tetralogía. Wow. O sea, ni siquiera sabíamos que existía. Y todo por un perrito, ¿no? De todo. Yo creo que eso también fue un punch en el momento exacto para esta, ¿no?, generación de que somos muy amantes de los perros, ¿no? Digo, yo no soy así como al grado de dog lover. Sí, no, güey, sí. Pero no vestiría a mi perro Superman o algo así. Eso es como o sí, pero de Neo, ¿qué tal? Pero Cyberpunk, ¿qué tal? Bueno, el chiste es que como que eso de que él está tan encariñado con el perro, el enganche emocional que ya tenía porque es lo que le dejó su esposa, y es así como que estoy bien perrón para matar, pero pues no, estoy calmado, y despiertan al Baba Yaga, ¿no? Al Coco, ¿no? Y todo este código de honor entre asesinos, los asesinos del mundo. Es muy bueno. Y la acción, ¿no? Digo, yo creo que a John Wick no se le va vivo ni un zombie, ¿no? En un apocalipsis zombie, porque este vato lo remata, ¿no? Hasta tres balazos bajando. Es impresionante la acción, el entrenamiento que llevó Keanu Reeves. Y pues el look está muy, muy curada, muy sobrio, ¿no? Muy elegante. Y, yo tengo el Funko de John Wick porque no podía no tenerlo, porque es como mi tótem de... Hey, haz las cosas chingón, ¿no? Lo tienes con daños y todo, como creo que sí, viene con... con la sangre. No, fíjate que no tengo el de la sangre. Uh-huh. Es muy difícil de conseguir el de la sangre, así que ya saben, si nos están escuchando y tienen la figura Funko de John Wick sangre, pues díganme, ¿no? Y pues, no me manches, sorpresa. Sorpresa, tienes un artículo coleccionable. Sí. ¿Y por qué le estamos hablando específicamente de esta vez? Porque el actor de ser tendencia en redes sociales, ya sea por una nueva película, ya sea por una nueva acción, las miles que ha hecho, la verdad creo que todos conocemos que Keanu Reeves es una persona bastante necesaria, no tiene un pasado ni una vida bastante difícil, cual pues no le no hace que tenga este acercamiento con toda la persona, ¿no? Porque a pesar de toda su situación, siempre tratando de dar una buena cara o ayudar a los demás. Están saliendo a la luz muchas, ¿no? Muchas historias, ¿no? Keanu Reeves, siendo Keanu Reeves ayudando a la gente, ¿no? Y, sí, o sea... Y muy sencillo, se lo puedes ver dormido debajo de una mesa, viajando en metro o en el camión. Cediendo el asiento, ¿no? Para una mujer. También había visto una entrevista donde le piden unas fotos y creo que un autógrafo para un familiar de una de las reporteras que lo entrevistaba. Otro actor se enojó y él sencillamente le digo, bueno... Ah, okay. Esa fue la última, ¿no? De hecho, fue muy buena. Donde estaban en un foro y una periodista le pide unas fotos porque su hijo se llama Neo y su esposo Constantine. Constantine, ¿no? Lo cual, pues son dos personajes que inclusive Keanu Reeves quiere bastante. De hecho, ha mencionado que, no sé si te enteraste, que mencionó que quiere regresar como Constantine para una segunda película, la cual, pues, explotó las redes sociales porque me encantaría ver. Es una película muy a pesar de muchos, igual no sé cuál sea tu pensamiento, Paul, pero muy a pesar de muchas personas que las oigo, Constantine ya es una película de culto, ¿no? A mí me encanta Constantine. Quiero ver disparar la Holy Shotgun de nuevo. También siento que de alguna manera marcó mi vida. Uh-huh. En alguna cuestioncilla espiritual ahí de animarme. Sabemos los puristas de los cómics. No, sí, John Constantine era un rubio oxigenado. Ajá, sí. Que se parece más al británico, de la serie. ¿No? Sí, es verdad, se parece más al de la serie. Pero él, Constantine, John Constantine de Rips, pues es buenísimo. Y te digo, dejó una huella tremenda en el cine. Para sí, mí. Pero no le gana al Constantine de Heath Ledger. Lo que siempre todos no dicen, ¿no? La verdad es muy bueno. Es una película que también a mí me marcó mucho. Tal vez en el momento, de hecho, si es radio escucha del programa Apariciones, pues ahí conté una historia personal que tengo con ese videojuego, el cual pues también es una historia Constantine, es una historia de terror, pero pues digo, a mí me encanta ese papel que realizo en esa película. No me molesta que no se parezca en absoluto al personaje del cómic, porque siempre he apoyado mucho lo que dice Paul, son adaptaciones, no te están diciendo que es una recreación total de un personaje, y siento que inclusive es bueno, ¿no? Las adaptaciones nos muestran otro lado, otro aspecto, tal vez no es británico como claramente es en el cómic, pero pues no, creo que no molesta tanto, ¿no? Oye, la esencia ya está, ¿no? Y desde esa película yo ya no vi a los gatos igual, ¿no? O sea, ya los vi, veo a los ojos y digo, ¿qué onda este? ¿Cómo se llamaba? ¿Te acuerdas cómo se llamaba el chamán? El chamán, el que sale en Star en sí, tiene la galaxia. Sí. No me acuerdo. Papa. No es cierto, era otro güey, no era ese, era uno más viejo. Es papá. Pero que clava una lengua, ¿no? Eso sí me acuerdo como que. Sí, no, y que tiene. Y ya ves que de hecho lo toca, ¿no? Le toca las costillas y lo empieza a quemar, ¿no? Digo, wow, vamos a. No, vamos. ¿Sabes qué? A ver, estoy ya haciéndome bolas. Ese es el abogado del diablo, ¿no? Que también sale Constantine. No, ¿o no? ¿Cuál dices? Es el que van a visitar, que él lo lleva. Ya me hice bolas, güey. Sí, que me estoy acordando de. Hay una escena donde él es abogado, en El Abogado del Diablo, que también defiende un vato que hace como brujería, como... Ah, ¿en serio? La otra vez te estaba contando que nunca he visto El Abogado del Diablo. Es buenísima, es otra película de él, bastante buena. Siempre he querido, fíjate, nunca he tenido la oportunidad de verlo. Y El Diablo, pues es Al Pacino, imagínate. Sí, de verdad, siempre he querido ver esa película, es una de las películas que siempre tengo como en mi lista de ver. Y creo que ahorita con el momento que está atravesando Keanu Reeves en redes sociales, creo que deberá aprovechar, porque eso también, digo, nunca me he negado que sea una muy buena película, me la imagino. Al Pacino es otro pedazo de actor, ¿no? O sea, sin spoilearte acá demasiado, hay una escena donde Al Pacino entra a la iglesia siendo, o sea, es el diablo, y está viendo pues la imagen, ¿no? Del crucifijo, y está un así agua bendita, ¿no? Como, no sé cómo se llaman estos recipientes que están a la altura, ¿no? De uno. Ah, ok, sí, donde puedes tomar, ¿no? Y está así como sonriendo así maliciosamente y como que va a meter el dedo. Donde puedes tomar, se escuchó mal. Donde puedes meter los dedos como para tomar, para sí. Untarte, ¿no? Agua bendita. Sí, no, claro, no. Bueno, sí, no, toman el iglesia cuando hacen el sacramento, ¿no? No creo que se quede así porque se escucha mal. Donde puedes tomar, ¿cómo que puedes tomar? Pues sí, pueden tomar, pero no como de recreativo. Bueno, ya, bueno, a lo que voy es... Sí, perdón, está perdón. Como que retando a Dios, al menos la escena, y dice... Como que, eres un sádico, le dice a Dios, puedes ver, pero no puedes tocar, pero no puedes probar. Y mete la mano y se está quemando así como que, como si fuera ácido. Y a mí me marcó mucho esa escena también, como que, estaba muy chico y se me hizo como bien fuerte, ¿no? Y aunque dices, no es el diablo porque no está rojo con cuernos, la cara que proyecta Al Pacino así toda maliciosa, así como que... No, Al Pacino también es otro actor que... De hecho, yo creo que podemos hasta hablar de Constantine, todo un programa. programa de Abogado del Diablo, todo un programa, porque tienen mucho, de verdad que son películas que tienen mucho para desmenuzar, ¿no? Constantine, hay tantas cosas que tiene, no detrás, sino tantas escenas, tantas historias, las religiones que meten, las historias que meten, los personajes, los artefactos, de verdad, es que fácilmente le podemos dedicar hasta un programa especial, unas 2 horas, y no vamos a dejar, vamos a llegar al final y vas a tener más que decir, ¿no? Porque es una película que se basa en un gran personaje que tiene DC Comics, y no le han dado, o no le dieron su justo mérito tras todo este tiempo, ¿no? Hay fanáticos como Paul y como yo, pues sí sabemos que es una película bastante buena, ¿no? Que te cumple. Yo siempre digo que las películas tienen una única función, ¿no? Entretener, ¿no? Punto. Si vas y te olvidas del momento, tal vez malo que estás pasando, o que te sentías triste, o que pues simplemente quieres como despejar tu mente y lo cumplió, ya vale la pena el boleto, ¿no? Yo fíjate que en mi caso es que soy como tan amante de las historias que me encantan las historias bien contadas, ¿no? Y creo que, te digo, Constantine, este personaje en esa película, inclusive en Dawn Patrol, ¿no? Que lo volvemos a ver con otro actor completamente diferente, pero trae todo ese misticismo de los artefactos, sí. ¿No? Tan especial, ¿no? Que, o sea, ¿de dónde se les ocurre, no? Que son las cenizas del ala de un ángel caído, ¿no? Y que... Ah, y luego los tipos que son libros, ¿no? Les recomendamos, ya saben, siempre hablamos de series acá apocrifonas. Dawn Patrol, búsquenla también. También, si le gustó Constantine, esa serie no le va a ser mella, ¿no? Y pues dejamos en paz a Keanu Reeves, busque todo lo que está haciendo Keanu Reeves en estos momentos, porque es tendencia en todos lados. De hecho, el domingo, como comentaba Paul, salió él a presentar el adelanto de Cyberpunk, donde curiosamente, sale él, ¿no? Se lo tenía bien guardado Xbox, bien jugado Xbox, pues es el momento de PlayStation, ¿no? Que PlayStation hasta este punto, PlayStation no está en la E3, pero pues vamos a ver qué hace PlayStation, porque no creo que se quede de brazos cruzados. Entonces yo creo que por ahí en sus instalaciones o donde quiera que esté realizando sus presentaciones, pues va a lanzar algo, ¿no? Va a saber que va a lanzar algo del nuevo PlayStation o de los juegos que Last of Us, todos estamos esperando que saque algo de Last of Us segunda parte. Esta franquicia que ha gustado mucho, ¿no? De Last of Us, todo ese rollo de los zombies, aunque ya se había enfriado un poco, de repente no tiene, volvió a tomar un boom, ¿no? Un revival, como dice, ¿no? Así es. Y ¿qué les parece si vamos a la siguiente nota? Ok, ya estamos de regreso con esta nota, los influencers. Los influencers son estos personajes, ya saben, que están en YouTube, son de Instagram, donde pues ellos influencian, como dice su nombre, sus acciones, inclusive donde comen, la ropa que usan. Pues ni más ni menos que ahorita con el boom de la serie de Chernobyl, mucho éxito ha tenido esta serie, ¿no? De HBO. Creían que se había acabado todo con Game of Thrones. ¿Creen que HBO era Game of Thrones? No, viene Chernobyl, véanla, está basada en una historia de la vida real, pero sí, muy triste, por y ser peligrosa y ultra radioactiva, ¿no? Este lugar. Qué bueno que comentas, qué bueno que empieces esa nota con eso. Qué bueno, es radioactivo, venenoso, peligro. Recuerde a la persona que haya descargado este podcast o que esté escuchando este podcast, lo primero que tenemos que decir es no vayas. No vayas a Chernobyl, ve la serie, porque no tienes que ir. Hay radioactividad, te puede dar cáncer por los altos niveles. Tantos mitos de animales infectados todavía, de que no crece la vida ahí. Y estos influencers se van a tomarse fotos para Instagram, mis niños, ni menos que a Chernobyl. Está como esta moda de las selfies arriesgadas, ¿no? O sea, no pongan de peligro su integridad física por likes, por faps, o sea, no vale la pena. No vale la pena, y más cuando estamos hablando de una... Si ya vio la serie, no tiene caso que le digamos por qué no debe ir, pero si no ha visto la serie y pues quiere saber de qué trata, no vamos a spoilearlo todo, pero le podemos decir los hechos, ¿no? Es el 26 de abril de 1986 ocurre esta tragedia nuclear en la ciudad de Chernobyl, y pues fueron días que se tuvo que estar batallando contra toda la infección o toda la radiación que hubo ahí, como comentaba Paul, con los animales, con los humanos, se tuvo que evacuar, se evacuó muy tarde a las personas, lo cual pues quiere decir que hubo muchos muertos, la ciudad quedó inhabitable, o toda esa zona quedó inhabitable. Hay muchas escenas en la serie que de verdad se quedan unas marcas que no, por respeto, y son reales a las personas y que a las serie es muy nueva, ¿no? Y si no la ha visto, de verdad, véala. Pero lo que la serie al final de cuentas trata de decirte es: te estamos recordando una historia real que pasó en 1986. Estuvimos a punto de contaminar toda la tierra y que todos los humanos ahorita en este punto ya hubiéramos desaparecido por muerte, por radiación. Entonces te contamos esta historia para que tú seas consciente de que puede volver a pasar, ¿no? Porque tenemos más de 200 reactores nucleares en el mundo, 200-300 reactores en el mundo. Entonces no lo tomes a la ligera, ¿no? Como ahí te lo pone la serie. ¿Qué pasa una vez que pasa todo esto? Pues lo que comenta Paul, ¿no? Pues la serie tiene su éxito y pues estos influencers, pues sabemos que son personas que tratan de aprovechar de las tendencias, de los temas topic que hay en ese momento, pues que se les ocurre lo más fácil. Vámonos a Chernobyl. Vamos a Chernobyl. Mira, aquí atrás es donde pasó esto. Bueno, ya lo habíamos visto un poco con la Catedral de Notre Dame, que pues alguna vez la habían visitado y se colgaban de este como, pues del mame, ¿no? De, sí, yo también fui, qué mala onda. Y, o sea, como que sí, o sea, como colgarse, ¿no? Simplemente, ¿no? ¿Cómo lo puedes llamar más que colgarse del mame? Pero digo, cada quien, ¿no? Pero es en esta ocasión, pues es peligrosísimo, ¿no? Inclusive ya el Pelochain, ¿no? El palomo mayor. ¿Sabes? Sí, estoy hablando, yeah. Luisito Comunica. Pues ya también se le ocurrió, ¿no? Pues sí, ya se fue. Digo, qué bueno que tengan chance de viajar y todo ese rollo. Digo, ¿por qué no se van a un parque orgánico y artesanal de México? ¿Por qué a Chernobyl, no? Bueno. ¿Para qué vas? Pues, o sea, no, porque de hecho no es la primera vez que pasa esto con algunos influencers, donde, como comentas, Paul, arriesgan su vida por conseguir, pues de hecho, pues una... Y la frase, güey, ¿no? Ah, sí, ahorita vamos a eso, ¿no? Pero, bueno, mire, le vamos a contar cómo funciona, porque es real esto. En Ucrania sí hay tours para ir a Chernobyl, en los cuales, pues, usted llega, primero tiene que pedir permiso al gobierno de Ucrania, usted viaja de aquí a Ucrania, pide permiso, el gobierno le autoriza sus permisos, va a tomar este tour con alguna autoridad o un guía. Entonces a ti en ese momento te entregan, lo cual creo, Paul, te conozco, me conozco, yo creo que al momento que nos, si estamos nosotros ahorita parados en Ucrania y nos entregan un traje radioactivo, nos entregan un otra vez, ayer es que te dije que se me ve. Un papel que firmar donde... Sí, donde no nos estamos responsables. Si me muero no hay bronca, ¿no? O sea, no culpo al gobierno de Ucrania. Sí, se me fue, fíjate, ahorita, perdón, se me fue el nombre del para medir la radiación, ahorita me voy a regresar. ¿Medidor de radiación? Es que iba a decir... Chernobyl. Polímetro, pero no, la verdad, polímetro es el de las mentiras, perdón. Pues te dan este medidor de radiación. Yo creo que en ese momento tienes que relacionar de wow, o sea, me están dando esto para que cuando yo vea que sube la radiación, yo me aleje. Como la película de Godzilla, donde sale Bryan Cranston, ¿no? Que te acuerdas que inclusive él va a esta planta en Japón. De hecho, creo que toman ese accidente, ¿no? Como Gojira, pero no, era otro nombre, Junjira, ahora sí. Junjira. Sí, que era estaba en cuarentena cierto radio porque explotó una planta nuclear y no se alcanzó a contaminar más allá porque Bryan Cranston, alias Heisenberg, cerró la puerta con su esposa adentro. Y años más tarde, como 15 años exactamente más tarde, él vuelve con este medidor de radiación y trajes, y cuando ve que no hay radioactividad, se quita el traje y no, pues no hay radioactividad, ya ve que ahí están escondiendo cierto proyecto, ¿no? Ya que sí. Ahí véanla, ¿no? Spoiler alert. Hace... Hay un monstruo que se está chupando la radiación, ¿no? Pero pues, tal cual como dices, ¿no? Es exactamente lo mismo, solamente que ojalá tuviéramos un monstruo que se está absorbiendo la radiación en esta zona. Ya recordé cómo se llama, se llaman dosímetros. Dosímetros son los para que tú puedas medir la, la radiación. Sí, el de las mentiras. Pues ya tienes estos dosímetros, ¿no? Entonces, yo creo que en ese punto tú tienes que decir, wow, o sea, sí hay radiación. Y si usted se mete a Instagram y ahorita busca Pripyat, que es la ciudad que fue evacuada, va a encontrar una cantidad, hace rato lo estamos viendo, de fotos, o sea, como aquí tranquis en donde se murió un chorro de gente, ¿no? Así. La que a mí me pareció más tonta, Paul, fue una donde ve la radiación y la está parado en una escuela, que la escuela fue donde la que recibió directamente radiación. No recuerdo el nombre de la escuela, en la serie te pasan todos los datos. La escuela fue la que más radiación recibió. Y se empieza a disparar el dosímetro de esta persona y ¿sabes qué hace? Se toma una foto, pues. Se toma una foto sin el traje y enseñando la radiación. O sea, para empezar tienes prohibido llevar alimentos y comértelos ahí, porque estos se pueden radiar, se contaminan y te los comes. Gente comiendo, Paul. Gente levantando cosas del suelo. O sea, yo sé que los ucranianos están haciendo estos tours porque llevan mucho tiempo haciéndolos para que uno vea lo que puede ocasionar, ¿no? Sí, o sea. Aunque, bueno, me imagino que también es otra manera de entrada de dinero, digo, ya que es que. Exactamente. Fregado, ¿no? Sí, ya, exactamente. Ya no vas a sacar dinero de ahí cerca de 24 mil años, o sea, va a estar inhabitable. O sea, realmente imagínate quién lo va a habitar en ese entonces. Y nadie está esperando como que sea habitable, ¿no? Entonces, de alguna manera tienes que sacar esto dinero o sacar algún tipo de ventaja, ¿no? Sobre algo que ya quedó irradiado, ¿no? Tomémonos como si fueras a visitar un museo, ¿no? Un museo del terror. Sí, del horror. Del horror, porque el hecho de estar parado ahí y saber que hay personas que se quedaron atrás, Paul. Hay personas que se murieron ahí, se quedaron atrás. Que se desintegraron. Exactamente, animales, ¿no? O sea, realmente no creo que sea correcto que nosotros le faltemos al respeto. Se dio el caso hace unos meses de influencers que fueron, o uno en específico que fue a un campo de concentración nazi en Auschwitz, si no mal recuerdo. Y se lo tomó a broma, ¿no? Y se estaba tomando selfies, ¿no? No sabía. Bueno, me imagino que había pasado, ¿no? Sí, no, sí, lo crucificaron bastante, ¿no? Y bastante fue satanizado en redes. Pero es la época de este tipo de cosas en redes, ¿no? Y pues ahora, volviendo un poco, ya, porque curiosamente también nosotros los mexicanos lo hicimos, pues Luisito Rey, ¿no? Y ahorita Paul estaba comentando una de las fotos, la frase que llevaba Paul, dila, por favor, para todas las personas que no. Léenos ese pedazo de texto, ¿no? Como Luisito Comunica. Primer día en Chernobyl y me empiezo a sentir un poco raro. ¿Creen que todo esté bien? Y es que Chernobyl es tóxico, pero no tan tóxico como tu ex. O sea, ay, me van a darle un zape, güey. Ay, Dios. Es que realmente yo creo que lees eso, Paul. Y tú, por ejemplo, Paul, ¿tú qué le dirías? O sea, digo, ya sé que le vas a dar un zape, pues, o con el puro zape. No, pues, para empezar, no lo tocaría porque ya fue Chernobyl. No le acercaré. Para empezar, ¿no? Haces bien. No, pues, o sea, un buen baño. A un compa le diría, hey, güey, estás bien, güey, o sea, por likes estás, no solo poniéndote en peligro, sino quitándole toda seriedad a esta tragedia de la humanidad, ¿no? Sí, no, y aparte ni le decimos que vaya a ver el video, la verdad. Yo no me quise meter el video. No vale la pena. No vale la pena porque de esto viven, ¿no? O sea, muchas veces satanizamos a estos influencers y es como, vamos a buscar la fuente. No, quiero ver el video. No le ayude, o sea, realmente evítelo. Si lo quieres ver, no lo veas. Y fíjate, ¿verdad? Que no me cae mal. El contenido se me hace, digo, a excepción de este, no se me hace gacho, ¿no? Pero tiene buen contenido y es una persona que obviamente lleva mucho tiempo haciendo este tipo de cápsulas o este tipo de videos, y la verdad son buenos, pero creo que el tema no, o sea, como dices, yo apoyo claramente lo que dices, no vale la pena por likes olvidarte, ¿no? De una tragedia, ¿no? Así es. Pero pues ya le dejamos esto a su consideración. Digo, vea la serie, vea, búsquenlo en Instagram, la verdad, ponga hashtag Chernobyl o Pripyat, que es el nombre de la ciudad, y De hecho, con Paul lo revisamos en la mañana. Y pues es enorme. Es enorme, triste y preocupante para todas las familias de esas personas que regresen todos irradiados. Señora, el chamaco se fue de vacaciones por allá. Dígale que no vaya ahí. Sí, no, y o que tenga. O igual la si protección. Es bien Contreras, pues dile sí, ve ahí para que no vaya. No, y de hecho, ya ves una foto que estábamos viendo que inclusive hasta están pegados a la planta, ¿no? Sí, no. No lo hagas, si te están dando 100 metros por el peligro. Cosas así como que sentí, empecé a sentir estática de solo ver las fotos de lo peligroso, ¿no? Sí, yo creo que ponga la mejor atención a la serie, porque esas personas claramente, ¿no? Y no le pusieron nada de atención a la serie. La serie número uno. O sea, sí, o no, sea, yo creo que... Creo que no hay un capítulo final donde ya te cuentan todo, cómo va a quedar todo dañado la ciudad. Que ya es donde tocas un poco... Digo, todos los capítulos tocas la realidad, ¿no? Pero ya cuando llegas a ese punto es como, wow, o sea, creo que sí fue una tragedia bastante... Yo no la he visto porque no soy así como fan del sufrimiento, ¿no? Digo, ya sé que pues recuerdo la... Vas por la idea de cómo que... noticias, ¿no? Y hasta hay películas de terror acerca de eso. Ah, sí, cierto. Y es terror en Chernobyl, ¿no? Terror en Chernobyl. Nunca la vi, pero se me hace así como tipo Silent Hill o algo así, ¿no? Sí. Las criaturas que quedan mal, así. Y pero bueno, yo creo que mejor pasamos a la siguiente nota. Ay, no, ¿qué onda con esta nota? Bueno. Sí, vamos. Vamos a pasar a la siguiente nota. Empezamos con esta nota. Ay, creo que por fin era la de Chernobyl. Bueno. En sí. París, ¿qué crees que inventaron los parisinos de París? Tenían bastante tiempo los parisinos y decidieron crear algo nuevo. O sea, un perfume, no es raro que los parisinos... De por sí que ya tienen ideas. Ya tienen ideas bastante... Oye, ¿sí te sabes la historia de por qué en París siempre están creando perfumes o tienen...? Por el agua, ¿no? Porque por falta de... Pues no se pueden bañar porque no hay agua suficiente. No hay suficiente. Es muy cara, ¿no? Exactamente. No, esto es por eso que París siempre está inventando perfumes bastante, bastante buenos, ¿no? Bastante pues innovadores. Fuertes, y ese es de olor muy penetrante, se podría decir. Sí. Porque pues inventan perfume con aroma a semen. ¿Qué onda? No, bueno. Pues bueno, yo creo que si no se han bañado algunos, pues ya pueden estar oliendo a este perfume si está muy caro o algo así. Sí, no. Pues esta marca parisina pues ha decidido crear esta esencia y pues el de hecho no quiero ni saber ni cómo la hacen. No. Pues el creador es Etienne de Zoie. Etnie de Zoie, para nuestro francés, últimamente ya no hemos ido a Francia, entonces pues lo empezamos a dejar de masticar. Entonces cuando le preguntan, ¿qué piensas, no? ¿Por qué hiciste esta fragancia? Pues él contesta, quería explorar el terreno por descubrir el mundo de los perfumes y darle un enfoque radical. Por algún motivo, la idea estaba ahí y de alguna manera ha terminado siendo una marca de perfume. Desde que se fundó en 2006, la actividad de Etat Libre d'Orange se ubica en un cruce entre las dos calles del tercer distrito de París e incluso la dirección resulta provocativa. Rue des Archives 69 Zoie. O sea que yo creo que ya en el viejo continente se cansaron de todas las fórmulas, ya las rebuscaron, que ahora van a, pues por eso, ¿no? Por a mí yo lo considero que debe ser algo desagradable. Uh-huh. Pues hay perfumes, ¿no? Que tienen ellos como con nombres como Fat Electrician, o sea, gordo electricista, o el I'm Trash, soy basura. Pero pues esta marca pues son dos de creaciones de esta misma marca. Digo, yo sé que el perfume original, no original, me refiero al que conocemos de olor agradable, pues a veces inclusive le ponen que feromonas o... Sí, hasta había escuchado que hasta algunas orines de animales. Es bastante manejo. Químico, ¿no? Es bastante, buscan una reacción química hormonas agradable, feromonas, ¿no? Que ya ves que los perfumes que, ay, me gusta el perfume y que atrae, porque usan este tipo de, pues de química, yo no la considero tal vez tan válida, ¿no? Pero ya que de eso a que huela pues a semen, o sea, sí, y de hecho pues este perfume tiene el nombre de Secretions Magnifique, que son secreciones magníficas, el cual fue planteado para oler literalmente a sangre, sexo, sudor, semen y saliva. El perfume, bueno, le preguntaron a un blogger especializado en el tema y pues tuvo la descripción de este perfume como horripilante, ¿no? Así lo definió. Horripilante, haber dicho, no, pues sí, no, la verdad, pues hay que ser súper ultra open mind para querer andar oliendo así, ¿no? Y aparte, pon tú que a ti te guste. O sea, a mí me gusta ese olor, se me hace que huele bien, pero imagínate la gente que te huele también y que no le gusta. O sea, sí, no, y mira, ve de dónde viene, Paul, o escucha de dónde viene la idea, mira. Cuando era adolescente me preocupaba la crisis del SIDA. Secretion Magnifique está muy conectado a los 80 y a lo viral que fue el riesgo. Se me ocurrió que podía ser un perfume que oliese exactamente como en la situación cuando no sabías si te lanzabas a ello o si te estabas protegiendo de lo que querías. Te encuentras el límite entre la pornografía y el romanticismo, perdido entre la atracción y la repulsión. Se trata de un perfume con mucha dualidad. Pues sí, entiendo que el tipo este es un artista y que tiene, pues, una manera de expresarlo, pero pues bueno, o sea, si te gusta ese aroma para ti, pues está bien, ¿no? Pero no andes haciendo sufrir a los demás, pienso yo. Sí, y lo que busca este artista también es como tratar de dejar una nueva tendencia en lo que va a esencias. Inclusive, pues uno de los perfumes más actuales que se tiene se llama I Am Trash. Y el cual es el primer perfume que se ha hecho con elementos reciclados. Sí, pues es, es que sí entiendo, por ejemplo, hay arte que, como el horror art, que es pues arte siniestro, ¿no? De situaciones así que tú ves esa pintura y a veces hasta te transmite, ¿no? El rollo es que te transmite, que te cuente una historia, ¿no? Y supongo que él está contando la historia de esta época a través de una fragancia. Uh-huh. Habrá quien tenga el gusto por comprar y usar esta fragancia, digo, pues muy libre cada quien. Lo personal no tampoco lo reprobaría, digo, no me gustaría oler a alguien que huele este vato, huele a los 80, huele a peligro, huele a peligro, huele a saliva, ¿no? Ajá, no, pero bueno, digo, lo que llama aquí la atención de la nota es que existe un artista en París haciendo este tipo. Si no hay agua, ya no te bañas y todavía te echas esa onda, pues está peor, ¿no? Imagínate, se va a mezclar con todo lo demás que ya traía, ¿no? Sí, no, digo, ay, no sé ni qué decir, de verdad. No me imagino lo que huele. De hecho, creo que compartiría la opinión con este blogger, ¿no? Que lo definió como horripilante. Horripilante. Pero, pues, sí, curiosamente, tal vez ni siquiera llegue a nuestro país, afortunadamente. Al menos no he hecho así extracto, a lo mejor alguien se huele por aquí así. Pero sí, pero la verdad, no. Qué bueno que tenga este arte y esta disposición a crear estas nuevas esencias para innovar, ¿no? Es lo único que puedo decir. Es, bueno, gracias. Esas son las notas virales, ¿no? Desde sí, las que hay ahí por internet. Es lo que hay en estos momentos y pues ya sabe, existe esta. Si va a París o tiene planeado ir a París, pues recuerde que puede comprar esta esencia. Si secreciones. Ándale, le puedes traer de recuerdito a alguien que te caiga gordo. Sí, le traes. ¿Por qué me hiciste este de Fat Electrician? I Am Trash, gracias. Recuerde, secreciones magníficas, cual pues ya sabe. Puede encontrarlas. Ya sabe, sí, ya sabe. Y donde buscarle. Y ya sabe a lo que puede oler. Pues esta nota se la damos porque los milenautas somos. Y queremos que huela bien. Y pues vamos a saltar a la siguiente nota que nos aleja un poco del perfume. Por favor. Mandan a gallo a juicio por cantar demasiado temprano. Wow, o sea, pueden enjuiciar a un gallo. Un gallo por cantar temprano. O sea, es lo que hace, ¿no? ¿Qué más puede hacer el pobre gallo? Yo tengo que admitir porque donde yo vivo, las personas de al lado de mis vecinos tienen un gallo y gallinas. Y si se escucha en las mañanas. Sí, a partir de las 3 de la mañana, el gallo se pone a cantar. Hay veces que, te lo juro, es literal. Estamos pues afuera con amigos y el gallo empieza a cantar y es como ya me doy cuenta que ya es bastante tarde, así como wow, ya son las 3. Qué flojera, ¿no? Oye, hablando de ese tema, yo en mi casa tengo, ya es que hay un árbol bien grande de guamúchiles. Ajá. Ah, pues ahí hay un pájaro o dos pájaros que no sé qué mugre pájaro sea, que también se pone en la madrugada a cantar. O sea, y no canta feo, canta curada, pero me despierta así como que, ¿por qué cantas ahorita? Y le digo a mi esposa, le digo, Claudia, ¿qué onda con ese pájaro? ¿Por qué canta en la noche? Si no, pues en el día, ¿cómo va a cantar? Se está a estar guarecido del solazo. Sí. Ya en la noche ya se pone feliz. Y yo, no. Y muchos vecinos y todos. Inclusive mi suegra, ¡ay, qué bonito ese pájaro como canta! Y yo, no me deja dormir acá. Y luego, de por sí, luego altera a mis perritos y va. Pues ya lo puedes demandar, pues. Ya lo puedo demandar. ¿Y qué andes? ¿Lo meten a la cárcel o al dueño, no? Me imagino. Oye, pero sí, Pero este pájaro, ¿de quién es? No es de nadie, es de la naturaleza. O sea, madre naturaleza es enjuiciada. Sí, la madre naturaleza es enjuiciada por ruidosa, ¿no? Pues volvemos nuevamente. Esta es otra nota de Francia. Es una nota. Nuevamente no soltamos a Francia para nada. En la localidad de Roquefort, pues la isla francesa de Oléron, la propietaria de este gallo fue demandada porque su gallo canta demasiado temprano y molesta a los vecinos. Pues el juicio para a esta mascota estaba, pues de hecho era para este jueves en la región de Roquefort, pero ha sido pospuesto para el próximo 4 de julio, esto debido a una cuestión legal, ¿no? Entonces todavía se va a posponer un poco este juicio, unas 2-3 semanas. Ya me imagino un guajolote ahí de juez con su peluquita, ¿no? ¡Culpable! Sí, culpable. La dueña Corinne Fessois, dueña del gallo Maurice y residente de la localidad rural de Saint-Pierre-d'Oléron, fue acusada por los vecinos citadinos que tienen un hogar en el que se instalan solo durante las vacaciones. O sea, solamente van a vivir ahí junto a ella durante las vacaciones y la demandan, ¿no? Bueno, pero es que también en las vacaciones buscas están dormir. Están acostumbrados, ¿no?, a que está el gallo. La dueña de Maurice dijo estar presta a dialogar con los demandantes y el abogado de los afectados ha señalado que sus clientes están dispuestos a llegar a un arreglo amistoso, pero piden paz y tranquilidad. Justicia por acuerdos de Francia. O sea, sí. Acabamos de dar un perfume en Francia y ahora hablamos de un juicio. Perfume al gallo y... No. Ay. Problemas de primer mundo, Paul. Ya sé, ¿no? Aquí a veces no hay para comer, las tortillas están caras, pero allá... Me voy de vacaciones, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ah, me molesta el gallo, lo voy a demandar, ¿no? Y lo peor caso, procede la demanda, amigo. Procede la demanda y ya tienes... A mí, qué curioso va a ser el juicio, Paul, cuando tengan que presentar al gallo. Sí, con su traje en naranjita, ¿no? Y ya me imagino haciendo el dibujo del gallo. Y... Sí, no. Cuando lo sienten en el banquillo de los testigos. No. Va a ser una genialidad ese juicio, la verdad. Esperemos al 4 de julio. No es broma. La nota no es absoluta broma, de verdad. La buscamos bastante. Buscamos como... confirmar realmente la fuente, confirmar realmente que fue la situación y se la confirmamos, es una nota real de algo que está pasando en Francia y que está siendo viral en estos momentos. Así es, y así pues con esta nota jocosa concluimos el podcast Jocosone de esta segunda temporada, segundo capítulo. Pues fue un placer presentarle toda esta información. Recuerde que vamos a estar con usted cada semana. Igual si escucha este podcast, pues compártelo con amigos. Rólelo, es gratis. Ahí en la fiesta, en el party, hable del podcast, presúmalo, por favor, nos va a ayudar bastante. Sacamos uno de chistes ahí para amenizarle. Sí, igual ya tenemos grabado un audio con puros chistes para que pues usted sea el alma de la fiesta. Chistes al oído. Voy a llevar a Milenautas a la fiesta y ya tenemos ahí un cassette preparado para los chistes para las fiestas, ¿no? Así es. Pues llegamos a la parte final de este programa. Le agradecemos el que nos haya escuchado. Igual cada semana tendrá posibilidad de volvernos a escuchar con un nuevo podcast y pues también con nueva información. Les recordamos que estuvo Paul en el micrófono y Alberto. Y algo más, Paul, ¿qué quieres hablar? Nada, los quiero mucho. También yo los quiero. Nos escuchamos la siguiente semana. Au revoir. Esperamos que este viaje haya sido de su agrado. En este mismo momento estamos aterrizando. Recuerde, los recogeremos la siguiente semana y nos veremos aquí en Milenautas Podcast.